que él te decía. Vos no sabías que él te mentía. Vos que dudaste de mí por un día y que creíste lo que él de mí te decía y logró lo que quería. Al sentirte lejana moría, al verte tan fría moría, mientras te perdía. Tu amor muy pobre resultó, porque con mentiras lo logró. Hoy solo y triste quedo yo sin haber hecho nada. Tu amor muy pobre resultó, porque con mentiras lo logró. Hoy solo y triste quedo yo sin haber hecho nada. Que yo tenga